nombre, ya mucho he sufrido con tus engaños, ya mucho he llorado por tus traiciones. Ya me voy lejos de aquí para nunca regresar, donde pueda olvidar todos tus engaños. Llorarás, tú sufrirás al no verme regresar, luego te arrepentirás del daño que me has hecho. Luego te haré.